Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Gracias, pastor. Buenos días a todos, iglesia. ¿Cómo estamos? Bueno, me disculpan la voz, el tono de voz hoy no está como muy clarito. He tenido una gripa ahí que ha querido molestar. Bueno, mis hermanos, ¿cómo nos ha ido con la serie de Hebreos 11? Hemos sido bendecidos, ¿cierto? Hemos sido bien retados a depositar nuestra confianza en el Señor. Por lo menos se aprendió un versículo de ese capítulo. Yo me aprendí el primero. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ojalá usted también se aprenda un versículo. Acompáñeme por favor a Hebreos 11:32-34 y hoy ya, Dios mediante, terminamos la serie. Me corresponde a mí cerrarla y bueno, que el Espíritu Santo sea hablándonos. Amén. Quiero retarles también, si está usted agradecido por lo que Dios le habló durante estos meses, a que le regale al Señor hoy 5 minuticos más de lo normal al terminar la reunión y alabemos al Señor y le demos gracias porque nos ha hablado. Es un Dios que habla, es un Dios que está muy interesado en dirigir nuestras vidas. Dice versículo 32 en Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oremos un momento. Padre, quiero agradecerte por este día y oro humildemente, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos, retándonos más a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué me dice de cuál de los hombres que hemos leído en estos versículos se dice en la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios? De David. Tremendo título, ¿no? Tremendo título. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser llamados así? ¿O cuántos podrían ser llamados así de pronto? El Señor ahí está llamando a alguien así, conforme a su corazón. Dios mismo llamó a David un hombre conforme a su corazón. Pero David también tiene unas facetas y unos contrastes bien marcados. Facetas y contrastes que nos hablan. Y eso lo vemos en los salmos que él compuso. Él compuso 73 salmos de los 150 que tenemos en la Biblia. Y nos dejan ver a un hombre que fue pastor, que fue guerrero, que fue músico, que fue fugitivo. Pero también un hombre que pecó. Un hombre que a pesar de llamarse conforme al corazón de Dios, un hombre que le falló a Dios. Un hombre que cometió adulterio y que fue homicida también. Pero por encima de todo eso, David terminó siendo un hombre que quería agradar a Dios, adorando a Dios siempre. Eso como preámbulo para introducirnos al capítulo 17 de Samuel. Vamos a ir allí para ampliar más acerca de este lindo personaje. Capítulo 17 de Samuel, ubíquese ahí. Primera de Samuel, sí. Para los que necesiten ayuda, 7 libritos después de Génesis. 7 libritos después de Génesis. Y ahí con ese capítulo separado vamos a ver un videíto cortico, pequeño, de un minutico, que nos dramatiza qué pasó en esos primeros 12 versículos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Jefes Damim. También Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela y se aliaron en lados opuestos para la batalla contra los filisteos, con el valle entre ellos. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat. tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: necesitan todo un ejército para esta batalla. Escojan quien pelee por ustedes, y yo pelearé por los filisteos. Resolveremos esto de hombre a hombre. Él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes lo serán. He desafiado los ejércitos de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nos deja ver un poquito mejor lo que pasó allí, ¿no? Cómo ese gigante que aparece en la escena le produce tal temor a todo un ejército, lo paraliza, y junto con el ejército su rey, el rey Saúl. He querido llamar esta exposición Decisiones de Fe que llevan a la victoria. Decisiones de fe que llevan a la victoria. Y más exactamente 3 decisiones que tomó David, que es el principal personaje en este capítulo. 3 decisiones que tomó David que lo condujeron a vencer, a obtener la victoria para su pueblo. Primera decisión que tomó David fue obedecer y ser fiel. Obedecer y ser fiel. Miremos en el capítulo, ahí mismo, 17, el versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ahí vemos a David apareciendo en escena. No se dice mucho de él, del gigante Goliat sí se dice, ¿no? Y podríamos decir que ese capítulo ejemplifica como un cuadrilátero de boxeo, ¿no? Y entonces los primeros versículos dicen: en esta esquina, ahí está, el gigante Goliat, ¿cierto? Y cuando pasan a la esquina de David, está David yendo y viniendo del palacio del rey y pastoreando ovejitas. No es como muy asombrosa, pues, la presentación que se hace de David. Pero eso nos deja ver mucho de David. Un David obediente, un David humilde, un David que es diligente en lo que se le ha encomendado. Estaba ahí haciendo esas 2 cositas. Eso demuestra que David era fiel en lo poco. David decidió desde muy temprano ser obediente a su padre. Miremos el versículo 23 del capítulo anterior, del 16, y vamos a mirar lo que pasaba. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Devolvámonos un poquito más al 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente. Miren la descripción tan espectacular. Ahí ya hace una descripción mayor. Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. O sea que aparte de la descripción de que era un hombre conforme al corazón de Dios, mira estas características de David, tan lindas, ¿no? Y con esas características en mente, pensemos en ese David que seguía siendo fiel. Un David que a pesar de tener ya la unción de Dios, porque antes de ver esa escena del capítulo 17, el rey Saúl había desobedecido a Dios, había fallado. Y Dios estaba preparando un rey, y ese rey fue escogido, fue David. Y dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre David, pero se quitó de Saúl. Y aún David, siendo un ungido del Señor ya, seguía haciendo esas 2 cositas. Seguía pastoreando ovejitas, y de cuando el rey estaba afligido por un espíritu malo, porque eso fue lo que le vino después de que el Espíritu Santo se fue, le vino un espíritu que lo atormentaba, de cuando en cuando David iba y tocaba para Saúl. ¿Y qué pasaba? El espíritu que lo atormentaba se iba de él, descansaba. Eso deberían hacer, eso debería ocurrir así con los músicos cuando tocamos. Que cuando toquemos para el Señor, espíritus malos se vayan de mucha gente. Entonces, leemos en el versículo 20. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Mire, otra vez está ahí David, llevándole la lonchera a los hermanos. El papá le pidió que llevara un fiambre, unos alimentos para sus hermanos que estaban en el ejército. Él no aparece con intenciones de pelear, pero describe el texto que es un David que, aunque ungido, lleno de poder, teniendo el respaldo de Dios, vigoroso, está ahí haciendo cositas pequeñas. Está siendo obediente. No dejó tiradas las ovejas, ni tampoco dejó tirada la carga. A pesar de que David fue ungido en reemplazo del rey Saúl, él seguía haciendo cosas pequeñas, cosas mínimas, pero que a los ojos de Dios eran importantes. Entonces, uno ve una actitud humilde. No hay arrogancia en David. Él hubiera podido decir, no, ¿yo por qué le voy a llevar sándwiches a mis hermanos si yo soy el ungido de Jehová? ¿Cierto? ¿Yo por qué voy a hacer una tarea como esa de servir, como dicen vulgarmente, de gariteros, ¿sí? ¿Cierto? ¿Ustedes me entienden? No, David no puso problema por eso. David dijo, yo estoy sirviendo. Dios está conmigo, tengo la unción y Dios tiene un plan conmigo, pero decidí hacer cosas pequeñas. ¿Y cuánto nos enseña eso a nosotros, no? Nos enseña que a pesar de que Dios tenga propósitos grandes, elevados con alguien, no debemos de descuidar las cosas pequeñas que estamos haciendo, las cosas poquitas, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone, ¿dónde? En lo mucho, y aquí resalta la obediencia de David, la obediencia con su papá, la obediencia yendo donde el rey, ministrando. Él no dejó de hacer eso, y ahora está allí como un siervo humilde, y aprendemos mucho de eso, de la obediencia. Él tuvo eso que a Saúl le faltó. Saúl desobedeció, el rey Saúl, y por eso Dios decidió quitarlo. ¿Y qué pasaba con Saúl? Saúl simplemente desobedecía y cogía ovejas y las ofrecía como holocausto, pensando que así iba a transarse a Dios. Y Dios se cansó de eso. Dios se aburrió de eso. Dijo, no más con eso. Y podríamos decir, bueno, en la vida podríamos estar haciendo cosas que desagradan a Dios, desobedeciendo. Y de pronto pensamos que por hacer X, Y, Z esfuerzos espirituales vamos a transar a Dios. Pero bien lo dice el Señor, bien lo dice el Señor, Él no acepta sacrificios, Él quiere su obediencia. Y la obediencia se marca muchas veces, no tanto en lo público, sino cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Alguien dijo que el carácter es, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? Dime qué haces cuando estás solo y te diré, ¿qué tan obediente eres a Dios? ¿No? Y eso lo estremece a uno, porque la obediencia es un tema de mucha seriedad en la Biblia. Mire que David, cuando ya fue rey, le falló a Dios. Y eso lo expresa en el Salmo 51. Y él dice, porque tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú, ¿qué? No despreciarás, oh Dios. Pero él le dice algo mayor, le dice, Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Y ahí se ve esa dependencia, esa humildad de David. Y me parece que nos habla, porque de pronto Dios está preguntándole, bueno, usted está viniendo a la iglesia, usted está leyendo la Biblia, pero ¿y qué hay de las otras cosas que le he pedido que deje de hacer? ¿O qué hay de las otras cosas que le estoy pidiendo que haga y no lo ha hecho? Y cada uno debemos examinarnos. ¿Qué tan obedientes somos, no? El Señor no nos pregunta qué tan regulares somos en la asistencia a la iglesia, y gracias a Dios por eso, sino qué tan obedientes somos al salir de aquí. Cuando yo salgo a los pueblos a enseñar música y enseño adoración, Siempre les hago énfasis a los muchachos, la adoración no es en la iglesia, la adoración es, sí es en la iglesia, pero también es fuera de la iglesia. Es quién soy yo, qué tanto obedezco a Dios, qué tanto conozco a Dios. Mire lo que le pasó a Satanás. Satanás fue creado un ángel de luz. ¿Y qué pasó? Se halló orgullo en él, maldad en él. Y Dios lo sacó. Porque simplemente Dios no comparte su gloria con nadie. Y este ángel se rebeló. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo estar uno expuesto a la desobediencia y también que Dios de pronto diga, estoy perdiendo la paciencia, diríamos, ¿no? Lo hizo con Luzbel, lo hizo con él y con Saúl. Y la obediencia en la Biblia, marca muchos personajes. Miren a Abraham cuando le dice Dios, dame tu hijo. Y se lo dio, obedeció. Cuando le dijo a Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto. Cuando le dijo a Josué, tumba esos muros. Dios se complace en hijos obedientes. Amén. Dígale al que está a su lado, hay que ser obediente, dígale. La segunda decisión, la primera entonces, ser obediente y fiel. La segunda, David cerró los oídos a la duda y al temor. Cerró los oídos a la duda y al temor. Él llegó, cuando llegó allá a llevar el fiambre a los hermanos, escuchó a Goliat, pero no tuvo temor. Por el contrario, dijo, yo quiero enfrentar a ese sinvergüenza, a ese incircunciso que está desafiando los escuadrones. Pero antes de llegar allá a enfrentar a ese gigante, tuvo que enfrentar a otros dos gigantes, diríamos, a otros dos opositores, que fueron su hermano y el mismo rey Saúl. Mira el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Ahí falta un versículo, es donde le dice, bueno, y esto es mero hablar, yo no vine a poner problema acá. Él cerró los oídos a su hermano, ¿cierto? Y no se puso a pleitear. Y cuando llega al versículo 32, ante Saúl dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, mire lo que le dice de primerazo, le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No vas a poder. ¿Y cuántas veces de pronto en la vida cristiana hemos escuchado gente que nos dice, usted no va a poder? Y de pronto hoy mismo, en este mismo momento, usted en alguna situación de su vida está diciendo, usted no va a poder. ¿Para qué lo intenta? Se lo dijo el hermano, lo menospreció, de plano lo menospreció, y se lo dijo Saúl. Dijo, usted es un peladito, ¿qué va a ir a enfrentar a ese gigante? Lo va a volver añicos. Parece que a Saúl se le había olvidado que un siervo de él le hizo la descripción de David que leímos. Hombre de guerra, valiente, vigoroso, y Jehová estaba con él. Se le había olvidado a Saúl eso. Se le había olvidado. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Simplemente le dijo, vea, rey, Dios está conmigo. Y yo creo que David tenía un tipo de audífonos especiales. Nosotros aquí en la alabanza tenemos unos audífonos que se llaman in-ears. Aquí los tengo puestos para escucharme bien yo. Pero con estos aparaticos que están conectados aquí a un receptor, yo puedo escuchar todos los instrumentos. Puedo escuchar todas las voces. Puedo escuchar cuando Diego da una orden que vamos a tal tono, a tal canción. Y estamos todos intercomunicados internamente. Lo único que pasa cuando utilizamos estos aparaticos es que cuando alguien me habla, yo no lo puedo escuchar. Cuando alguien me habla, me resulta totalmente difícil comprender lo que me dice, porque yo estoy escuchando todo lo que hay dentro de mis orejas. Yo creo que David tenía unos audífonos que le decían de parte de Dios, no le hagas cuidado a estos, no les pongas cuidado, no les hagas caso, no les pongas cuidado. Ponme cuidado a mí, concéntrate en esto. ¿Cierto? Y en el fútbol americano también sucede lo mismo. Mire que hay un jugador especial en el equipo que tiene también unos audífonos y el director técnico, el capitán, le da órdenes. Muévete por acá con el equipo, saca este, pon este, enfrenta, ¿sí? Así deberíamos ser nosotros cuando encontremos oposición. Cuando yo empecé mi vida cristiana, encontré mucha gente dizque madura en el Señor y que lleva muchos años, que cuando veían que yo quería orar y buscar a Dios, ayunar, vigilar y estar en la iglesia, me decían, no sea fanático, ¿para qué se desgasta? Tómela suave, me decían. ¿De pronto no le ha pasado a usted? Pues uno acepta que de la familia, los amigos y los compañeros de estudio, trabajo, le digan, pero de los familiares. Y mire que aquí David, de los hermanos de la iglesia, perdón, David, su hermano y el mismo rey, los que estaban al lado del mismo bando, le decían, no puedes. David cerró sus oídos. David cerró sus oídos y, hermanos, ¿cuánto daño nos hace hacer caso a esas voces? ¿Cuánto daño nos hace? Apártese de esas voces, acérquese a gente que le rodee de fe, de ánimo, que le comparta la palabra, que ore por usted, que diga, sí puedes, el Señor está contigo. Amén. Y pidámosle al Señor que se aumente el volumen de los mensajes que el Señor nos manda de no temer, de seguir adelante. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que revisar qué voces estamos escuchando. De pronto hay semanas, llevamos meses o llevas años escuchando la voz que te dice no vas a poder pagar esa deuda. Vas a tener que aguantar esa enfermedad toda la vida. No va a haber forma de que tu familiar, tu cónyuge, tu hijo, tu papá se acerque a Dios. Voces. Voces que te dicen esa baja autoestima que tienes, no hay nadie que la pueda solucionar. Esos traumas. Voces que te opacan la fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. De pronto hay una voz que le está diciendo, tú fallaste, tú pecaste, Dios no te ama, estás solo, te abandonó. Y el Señor, por el contrario, está diciendo, no, yo te amo. Yo te recibo como eres, como estás. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo soy de los que pienso que uno debe escuchar noticias. Pero las noticias son a veces tan, tan malas. Y yo no explico cómo hay gente que en la mañana noticias, al desayuno, al almuerzo, a la comida noticias. Y escuchan voces y voces y bueno, y no hay una cancioncita por ahí que se escuchen de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, por ahí, de Audiotónico, que les inyecte fe. No, hay que seleccionar también eso. Yo propuse en mi corazón seleccionar la música que escucho. Voy a seleccionar música de hombres que me inspiren, que me edifiquen, hombres temerosos de Dios. ¿Qué música hay en su celular, hermano? ¿Música que lo edifica? ¿Qué música hay en su computador? ¿Música que lo acerca a Dios o que lo aleja de Dios? Como músicos, yo una vez tomé esa determinación en un congreso por allá con Marco Witt, con miles de jóvenes, de separar mis oídos para escuchar a Dios. De separar mis oídos para escuchar a Dios. Y Dios honra eso. Dios honra eso. Entonces, dígale al que está a su lado, cuida tus oídos. Dígale al que está a su lado, cuida los oídos. La tercera decisión y la última que tomó David, camino a la victoria, fue que David no se quedó callado. David verbalizó, proclamó, publicó, declaró, confesó con su boca en dónde estaba puesta la confianza. Tercer punto, declaró su dependencia total de Dios. Declaró su dependencia total de Dios. Mira el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y mire lo que dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, ¿qué? Me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Yo creo que si David viviera hoy, si él estuviera con nosotros en este tiempo, yo creo que los canales Nat Geo, Discovery, Animal Planet estarían buscándolo para hacerle una entrevista. ¿Cómo fue eso que mató un oso y un león? Si uno generalmente lo que ve es los osos y los leones detrás de la gente, no al revés, ¿cierto? Y si yo estuviera en las sandalias de David, yo veo un oso que se acerca, mi hermano, cuido mi vida. ¿Haría usted lo mismo? Este hombre no, este David, qué tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios, asombroso lo que hizo. Y él atribuye, contándole a Saúl, la hazaña, no a su valentía ni a su destreza en usar la onda, sino que atribuye la hazaña ¿a quién? A Dios, hermano. Qué lindo, ¿no? Le da todo el reconocimiento a Dios, no se quedó con eso. ¿De dónde salió la confianza de David? En ese Dios todopoderoso. Pues en los tiempos que él pasaba con ese Dios todopoderoso, pastoreando las ovejas. En su tiempo de escuchar a Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios. En esos tiempos de comunión con Dios. En ese tiempo de orar a Dios. ¿Sabía usted que David fue un hombre de oración? Un hombre de mucha oración. Mire nada más los salmos. Los salmos usted encuentra a David orando, clamando, buscando, inquiriendo. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Y esta qué? Buscaré que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Mire qué lindo deseo el de David. Ahí se fortalecía la fe, la confianza de David en su Dios, que ya no tenía miedo ni a osos ni a leones. ¿Cómo le iba a tener miedo a un hombre gigante con espada, lanza y jabalina? Y sabe, hermano, eso nos da una gran lección. ¿Cómo David se sostuvo y proclamó ese respaldo de Dios y le dio la gloria a Dios cuando testificó delante de su rey? Él estuvo en cuevas, en desiertos, en valles, enfermo, perseguido, pero nunca dejó de orar, nunca dejó de alabar. Ahí era que él se fortalecía en Dios. Amén. Y así deberíamos de ser nosotros, hermanos. Afianzar esa comunión con Dios, si de pronto está descuidada. Porque cuando vienen las voces, no nos van a hacer tanta mella. Cuando vienen esas situaciones que estamos enfrentando. David creía en el poder de la alabanza y la adoración. Y mire los salmos. Si queremos conocer más acerca de la adoración y la alabanza y la oración, leamos los salmos. Y David, cuando fue rey, construyó un tabernáculo donde había miles de sacerdotes, miles de cantores, miles de músicos, y 24 horas todos los días de la semana, del mes y del año, había alabanza y adoración a Dios en ese tabernáculo. ¿No le parece eso lindísimo? Ahí usted llegaba a las 2 de la tarde y había alabanza y adoración al Señor. Llegaba a las 12 de la noche y había alabanza y adoración. Llegaba a las 3 de la mañana, había sacerdotes adorando y alabando al Señor. ¿No le parece eso muy lindo? Hay una iglesia en Estados Unidos que tiene esa visión. Todo el tiempo están alabando y adorando y orando al Señor. Ahí estaba la confianza de David. De ahí venía la confianza de pasar tiempo con Dios. Y nada más miremos dos salmos, unos salmos donde usted encuentra la confianza que tenía él. El Salmo 18. Te amo, Jehová, ¿qué? Fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mira lo que dice el 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Mire, ahí él lo declaraba. Y seré salvo de mis enemigos. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué? Yo estaré confiado. Pero hay un salmo que me roba a mí toda la atención y que me dice mucho de la confianza de David en Dios, que le daba el sustento de su fe. El Salmo 131. Ese salmo me fascina, hermano. Y ese salmo me dice que David tenía tanta confianza en Dios. Y por eso a él no le importó hacer lo que iba a hacer. Dice el Salmo 131:1: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Mire, ¿cómo es un niño destetado? ¿Cómo es un niño pequeñito? Dependiente totalmente de su mamá. Y si está recién nacido, pues de la leche de su mamá, ¿no? Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. El Señor nos dice hoy: espera. Pon tu nombre ahí, John Darío, Carlos, Fernando. Oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aquellos que conocen a Dios en lo secreto no tienen problema en adorar a Dios en público. Cuando Diego y yo nos paramos aquí a dirigirles a ustedes en adoración y alabanza, nos goza mucho cuando se disponen y alaban a Dios y aplauden y levantan sus manos y se derraman en la presencia del Señor. Pero nos da tristeza de ver personas que regularmente son apáticas a la alabanza. Uno diría, bueno, una vez, dos veces, de pronto hay un problema, pero cuando es una situación frecuente, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quienes conocen a Dios en lo secreto no tienen problema en manifestar esa plenitud de alabar al Señor, hermano. Ese viernes que pasamos, el antepasado, aquí adorando al Señor, fue maravilloso, hermano. Yo quiero animarle que no se pierda esas oportunidades de glorificar al Señor. No se pierda esas oportunidades de glorificar a Dios. ¿Y qué fue lo último que hizo David frente al gigante? Ya para terminar, se fue hacia el gigante. Se fue hacia el gigante a proclamar eso. Proclamó delante de Saúl y proclamó con el gigante. Mira el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, ¿qué? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo, ¿qué? Te venceré. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva. Mira lo que dice: Jehová no salva con espada, ni con lanza, ni jabalina, porque de Jehová es, dígalo muy fuerte, porque de Jehová es, el Señor defiende sus hijos, amén. El Señor pelea por sus hijos, amén. El Señor está aquí para destruir esos gigantes. Y miren lo que le dice: Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Vamos a decirle a esos gigantes, hermano, póngase de pie. Y vamos a decirle a los gigantes que tenemos un Dios todopoderoso. Levante sus manos y dígale: Señor, ya no quiero seguir alcahueteando más esos gigantes en mi vida. Alguien dijo: no le digas a Dios cuán grande es tu gigante. Dile al gigante cuán grande es tu Dios. Amén. Ya no vamos a permitir que el gigante nos siga robando las bendiciones del Señor. Levante sus manos y diga: Señor, yo creo esto. Yo creo que tú peleas por mí. Yo creo que tú eres todopoderoso. Y así como David venció, así como David tuvo el poder en su mano, en su onda, de declararle al gigante, así mismo la tengo yo hoy. Dígale, Señor, yo no quiero que en mi vida haya más gigantes. Dígale, Señor, quita el gigante de la duda, quita el gigante del temor, quita el gigante de la baja autoestima, quita el gigante de la incertidumbre, quita el gigante de la dureza de corazón, y que me convierta en ese adorador, que me convierta en ese adorador. Dígaselo ahí, Señor, gracias. Gracias porque hoy tú nos estás hablando que somos más que vencedores en Cristo, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que ningún arma forjada contra mí prosperará, y que ningún gigante podrá impedirme alcanzar el propósito de Dios. Dígale ahí, hermanos, sus propias palabras, porque eres el Todopoderoso. Y vamos a terminar cantando unos 5 minuticos más y dándole gracias a Dios porque nos ha envuelto en fe, porque nos ha hablado, amén. Vamos a decirle, Señor, yo voy a declarar con mi boca, con mi alabanza, no me voy a quedar callado. El diablo quiere que me quede callado, pero no lo voy a hacer. Grande soy, grande y temible rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, eres como tu Señor, el grande soy. Gobernarás. Eres el glorioso, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla. Grande y temible rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el glorioso, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos. Ahora solo sus voces. Eres el Todopoderoso, temible, y tu justicia. Otra vez la iglesia más fuerte. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre. Eres el gran yo soy, todos juntos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, y yo no temeré, en ti voy a confiar, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy. Y me levantaré con tu fuerza y poder. ¡Vamos juntos! las personas que hoy nos acompañan por primera vez, a que nos regale unos minuticos aquí en esta piecita para hablarles más acerca de Jesús, orar por usted y hablarle más acerca de la iglesia. Vamos a